¿Cómo estás, Franco? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia de Radio La Barría. Bueno, bien. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Queríamos hablar un poco sobre el Consejo Deliberante Estudiantil, bueno, cómo está funcionando. Días pasados se entregó un proyecto, se trató justamente en la sesión anterior, tiene que ver con las rampas en las escuelas, y es un proyecto del Consejo Deliberante Estudiantil, ¿no? Claro, sí, lo que se trató en los días hace unos días fue un proyecto de los tantos que entraron del Consejo Estudiantil y que fueron aprobados por los chicos en su sesión. Eso era un proyecto de comunicación, el cual seguramente va a ser tenido en cuenta, y ahora que se aprobó, es más, lo vamos a comunicar. Es un proyecto del colegio de la universidad, del polimodal universitario. Bueno, hoy ya es un proyecto de todos porque fue aprobado, obviamente. Uh-huh. Estamos igualmente ya, como vos sabrás, y como sabrá toda la comunidad educativa, y como ya los chicos están trabajando, hoy estamos en un proceso donde mañana van a ser... creo que son las últimas elecciones en los colegios y ya tenemos el nuevo Consejo de Deliberante Estudiantil, la edición 2011, donde vamos a tener una amplia participación. El año pasado participaron casi todos los colegios, este año creo que vamos a poder decir que participaron todos. La idea sigue siendo la misma, la idea es que los chicos tengan un lugar donde poder participar, donde conocer sus derechos, donde conozcan ellos cuáles son los derechos y las obligaciones de los concejales. Sepan lo que pueden hacer desde el cuerpo deliberativo y sepan que el cuerpo deliberativo es el lugar donde se generan las leyes locales y también donde se debe controlar la política local. Creo que ha dado mucho resultado. Tengo que agradecer nuevamente a todos los docentes, a todos los inspectores que hacen posible esto, porque más allá de que ser el consejo, el motor para que esto siga adelante, sin la colaboración de todos los docentes y los inspectores, esto no sería posible. Uh-huh. ¿Cómo andás, Franco? Martín te saluda. Franco, además de tener buenas ideas que aportan los chicos, ¿esto sirve también como formación política? No me refiero a política partidaria, no específicamente de ningún partido, pero digo, ¿sirve como formación política, como una iniciativa para formar cuadros? ¿Ves a los chicos interesados? Mira, es un complemento de lo que es hoy la currícula educativa. Obviamente que a partir de que uno conoce cuáles son las cuestiones que se viven de la cosa pública, como se llama en lo que es el derecho administrativo, vemos que el joven que conoce cómo se maneja un consejo deliberante, que conoce qué son las comisiones, que conoce que con un proyecto se soluciona un problema de un vecino, que sabe que hay un proyecto de ordenanza que puede generar... por ejemplo, lo que se resolvió el otro día en el Consejo Deliberante, que es el proyecto del gas, que se resolvió y a partir de eso los vecinos van a tener un lugar para poder reclamar orgánicamente lo que sucede. Bueno, todas estas cuestiones, los chicos lo ven, los chicos lo tratan y a partir de eso, obviamente que creo que surge un interés. No solo de los concejales, sino del resto de sus compañeros. Uh-huh, uh-huh. Bueno, eso es importante. ¿Ves que está funcionando el tema de la relación entre los chicos concejales y sus compañeros? Porque por ahí, normalmente en el curso siempre hay uno, dos, tres o cuatro interesados y el resto del curso como que se queda en babia. ¿Pero vos ves que está por ahí funcionando la relación entre ellos? Sí, es más, hay algunos colegios que lo que sucede es que hay un concejal, pero el proyecto lo hacen entre todos. En realidad lo que se elige es quién va a representar al colegio y en otros se elige el proyecto. Le dimos mucha libertad a los establecimientos educativos a la hora del formato, de cómo ellos lo vean para que sea más participativo. Muchos concejales y han ido acompañados con otros estudiantes a lo que es el recinto, a lo que es las comisiones. Nosotros vemos esto como algo muy positivo y el resultado fue muy positivo. Uh-huh. Franco, ¿y cómo es la relación o cómo ha sido la relación en principio entre los jóvenes del Consejo Estudiantil y los concejales, ustedes? Mira, por lo pronto yo veo que hubo un buen de vuelta, los concejales los han invitado a las comisiones, una vez que los proyectos entraron, otros concejales estuvieron con ellos trabajando en las comisiones contándoles cómo se deben hacer las cosas. Hubo una colaboración de todos los concejales. Uh-huh. Bueno, también está el Consejo Deliberante para mayores adultos. ¿Ya está funcionando eso? ¿Cómo está? Primero, lo de mayores es otra cosa. Mira, acá hay dos cuestiones. Primero, que no va a ser por lo que sabemos todavía y por lo que tenemos después de la recorrida de todos los centros de jubilados, no va a ser un consejo deliberante de adultos mayores, sino va a ser un consejo de adultos mayores, pero va a ser un lugar de charla, un lugar de reconocimiento. Nosotros vemos dos etapas fundamentales. En la primera, que es el consejo estudiantil, es una etapa de formación y de compromiso ciudadano. Uh-huh. En lo de adultos mayores, nosotros vemos que es un lugar para el reconocimiento y para la colaboración. Nosotros vemos que cada vez que recorrimos los centros de jubilados, muchas ganas de participar, pero también una necesidad enorme de que la sociedad no deje abandonado a los que han hecho mucho por nosotros, porque son parte de nuestra sociedad y son gente que ha trabajado en lo cotidiano, el que está en una institución, el que estuvo en un club, y creo que es el momento donde nosotros digamos, bueno, esta gente se merece, este vecino, este abuelo, se merece que nosotros hagamos algo y que lo acompañemos en las ideas que tengan. A partir de esto nosotros decimos de formar un lugar donde están representados obviamente todos los centros de jubilados, que tengan una relación con las instituciones que atañen a los problemas de la tercera edad, y obviamente en ese lugar que tengan una relación inmediata con los concejales, obviamente para que ellos sean parte de una discusión, y una discusión y de un lugar donde podamos hacer un intercambio de opiniones. ¿También se ve interés en todo lo que tiene que ver con la clase adulta? Muchísimo interés. Es más, nosotros ya hemos recorrido casi todos los centros de jubilados. Es más, si hay alguno que no hayamos ido y porque no figuran, porque no hay un listado, hemos recorrido toda la ciudad, quiere participar y no lo hemos visitado o no le ha llegado la información, la semana que viene, el día martes, seguramente vamos a estar haciendo la reunión en el consejo, donde le vamos a entregar un anteproyecto, porque, y digo anteproyecto y que esto quede bien claro, porque el proyecto final del formato, de la forma que se trabaje, lo van a hacer los propios abuelos. Lo que queremos nosotros es hacer el vínculo y que ellos sean los que participen, los que tengan la posibilidad de diseñar lo que ellos quieran hacer. Uh-huh. Bien. Bueno, Franco, después de la última sesión no habíamos conversado con vos sobre el tema de que haya vuelto a comisión, el tema de los residuos patogénicos y poder seguir trabajando en eso. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto al tema? No, me parece bien. A ver, yo estoy... si hay cuestiones que no han quedado claras o cuestiones que dejan algún tipo de duda antes que salga aprobado un proyecto y que no esté en la conciencia de todos los concejales, que debe ser aprobado, que vuelva para mayor estudio, es lo correcto, es lo que debe suceder. Uh-huh. Se había enojado bastante el concejal Frías en un momento, en la sesión del jueves pasado, porque había pedido la palabra, no se le había permitido hablar, decía... se sabe que después de una votación se termina el tema para el presidente, ¿no? Mira, acá hay una cosa concreta. Una vez que un concejal, y esto es una cuestión netamente reglamentaria del consejo, cuando, y esto nosotros siempre nos han dicho lo del reglamento, por eso lo hacemos cumplir la letra, cuando después de una moción ya votada se pide la palabra, no se puede, en realidad no se puede pedir la palabra después de una moción ya votada. Claro. Lo que se hace es que pasa al tema siguiente. Si se pide la moción y no se vota y se pide la palabra, sí puede hablar. Nosotros debemos hacer cumplir el reglamento, para eso es la función de tener y llevar adelante la sesión. No es un capricho, es una cuestión reglamentaria, porque le dije, bueno, sí, después puede pedirla, y de otra manera la podría haber pedido una moción diferente para poder expresar lo que quería, lo que sí, no un acuerdo de reglamento. ¿Quedaste conforme con la sesión, Franco, igualmente luego de todos estos tironeos? ¿Crees que es parte de las chicanas o de los juegos que suceden? Mira, yo creo que se está generando un debate interesante, donde ninguna votación, por lo menos en estos días, ha sucedido que se ha manejado por una mayoría u otra mayoría. Creo que se trató el tema del gas, que era de interés de toda la ciudad, uh-huh. Salió aprobado, creo de los residuos patogénicos. Debía hacer estudio y había, si querés, una falta de información, o por lo menos información que llegó tarde también a algunos concejales, y que esto produjo que el tema se investigue más. Creo que lo que se está generando es que los temas de mayor interés y mayor debate se han llevado al recinto, y en el recinto poder tomar decisiones entre todos y no necesariamente con un monocolor como había sido antes en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y ahora volviendo a comisión, este tema de los residuos patogénicos, ¿cuándo en realidad, la pregunta es, cuándo comenzaría a funcionar así el horno pirolítico y cuándo se comenzaría con el trabajo de los residuos? Mira, acá no hay que confundirse, acá yo escuché algún que dijo no va a empezar a funcionar porque el proyecto no está aprobado, esto no es así. Acá lo que se deben hacer las cosas correctamente para que todo funcione en el tiempo que debe ser. Acá nos habían dicho en su momento que estaba funcionando y cuando concejales fueron a recorrer la plaza no estaba funcionando, donde vimos los precios de lo que se estaba pagando por la caja, que es la unidad de medida, eran precios, según, y esto lo voy a poner entre comillas porque no tenemos la información veraz para poder constatarlo, pero sabemos fehacientemente instituciones privadas que nos han dicho que le cobraban más barato que a lo que es la municipalidad. Acá se hizo una inversión de más de 1 millón de pesos para dar una concesión de un servicio, que es el de los residuos patogénicos, a un privado. Bueno, hay un montón de cuestiones que se deben analizar. El tiempo, creo que debe ser el tiempo. Mira, está en la Comisión de Legislación, es una comisión donde el presidente es un miembro del bloque oficialista, son expedientes. Por la afirmativa o por la negativa, acá lo que hay que expedir es lo que piensa que va a venir. Y así es como se legisla. A ver, no siempre uno está ni otro. Que los temas estudien, que los temas tengan la posibilidad de ser tratados, y una vez que son tratados, que sean una ley para la ciudad, que sean la posibilidad de fuentes laborales para la ciudad, que sea todo lo que atañe a las cuestiones legislativas. Deben ser tenidos en cuenta, y yo le dije más de una vez a los miembros de comisiones que no me importa si las comisiones se dan al día. Va a pasar el tema de que haya expedientes atorados o que quiera llamar en las comisiones pertinentes. Perfecto, Franco, muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias, Omar, a vos, y bueno, un saludo a todos ustedes de la radio, un saludo a los chicos de los colegios que mañana en gran parte van a tener elecciones. Bueno, y vuelvo a repetir, en los centros de jubilados vamos a estar trabajando, seguramente los que estarán llamando del consejo en el transcurso de esta semana para el día martes juntarnos todos a charlar sobre lo que es este consejo de adultos mayores. Que tengas buen día, Franco. Bueno, muchas gracias a usted. Muy amable. Era Franco Cominotto, presidente del Honorable Consejo Deliberante.